begging, darling, please lay low. Darling, won't you please not worry now. Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please lay low. Darling, won't you ease my worried mind. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Seas and oceans, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Thank you.

grupo que consiguió con su primer álbum Yourself or Someone Like You de 1996 la certificación de ser 12 veces disco de platino, además de multiplatino en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. El álbum Yourself or Someone Like You, tú o alguien como tú, contiene la canción Push, uno de los primeros grandes éxitos de la agrupación Matchbox 20, liderada por el vocalista Rob Thomas. Vamos con esa canción Push para rendir homenaje al cumpleañero de hoy, Kyle Cook, guitarrista líder de esta banda ya disuelta, Matchbox 20, pero que dejó un gran legado con grandes éxitos. Push en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Yeah.